Transmisión exclusiva. Siempre rock, esta noche. Desde Cosquín Vivo. Alguien para nosotros es muy importante en nuestro corazón. Representando a la gente de Reincidentes. Fernando, adelante. Ellos nos abrieron las puertas cuando fuimos a Europa. A su gente. Así que ahora lo mismo pretendemos nosotros. Vamos a hacer una canción que él grabó con nosotros en el Radio Insomnio. Se llama Nuestros Años Felices. Exclusivo Mega 98.3, puro nacional. Políticos necios, perdiendo tu tiempo, perdiendo mi tiempo. ¿Para qué pienso en ellos? Si en mí no piensan jamás. Soy. Esperando en vano estás. Un aplauso para Fernando Reincidentes.